Jesús viene pronto en las nubes a llevar a su fiel prometida. Al instante ya siente que sube como la esposa de Cristo escogida. Mi Jesús viene pronto en las nubes a llevar a su fiel prometida. Al instante ya siente que sube como la esposa de Cristo escogida. Cantando y los ejércitos del cielo escuchando, saldrán a ver los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto. Saldrán a ver los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto. Para escuchar más.